un programa de cristianos evangélicos no estamos solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. Thank you. Sí, mis queridos hermanos, como todos los lunes, desde las 16:30 horas, desde las 17 horas en adelante, porque en realidad estamos con el horario antiguo. Sí, desde las 17 horas en adelante estamos con el programa por Espacios FM 107.3. Pero también estamos, queridos hermanitos, en la señal. www.espaciosfm.cl para todo el barrio de San Marco, con sus alrededores en Gran Concepción y también en el mundo entero. Estamos, hermanos, con alabanzas al Señor, con palabra de Dios y oraciones. Aquí, en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Vagaba yo por el mundo en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo. bendiga mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Gracias al Señor. Estamos nuevamente al aire, ¿no es cierto? Con este su programa que está en la película. Antes que me olvide, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, tengo aquí una visita de una hermana que vive por ahí en Baldomero Sánchez con la patria en ese sector. Esta visita dice que a nuestra hermana se le extravió un lorito ahí en Baldomero Sánchez con la patria en ese sector. Y si usted quizás a lo mejor no tenía hermana, vecino y amigo, por ahí lo ven, ¿no es cierto? Que sale, los loritos salen, se arrancan de la casa también, realmente. Y si usted ahí, por casualidad, lo ha visto por ahí, por favor, llame a la radio Espacio CGM, ¿ya? Al fono 44-28-61-159, ¿ya? Al fono radio 44-28-61-159. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, hermanos queridos? La crisis. A través, hermanos, de la crisis, Dios forma nuestro carácter. ¿Amén? Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué termina su sueño. Eso lo dice en Génesis 37, 19, 20. Hay tres niveles de fe, mi querido hermano, mi señor y amigo. El primer nivel, hermanos, la fe es como un grano de mostaza. ¿Amén? Es la fe, hermano querido, que todavía es una semilla. Esta es la primera fe que Dios, hermano, nos da cuando recibimos a Jesús. Dios nos da, hermano, la fe como un grano de mostaza. ¿Amén? Es una fe pequeñita que te enseña a adorar, te enseña a orar, a dar, a servir, a pedir, hermano, también por la ropa, por la comida. ¿Amén? Es la fe de los primeros pasos. En esta primera etapa, hermano querido, cuando recibes a Jesús, Dios empieza a entrenarte, mi hermano, en una nueva manera de pensar, que es su manera de pensar. Y es por eso, hermano querido, que el primer nivel es para las cosas cotidianas. Pero más tarde, cuando aprendes a pensar así como pensaría Cristo, pasas, hermano, a la segunda etapa, donde la semilla se hace planta. ¿Amén? Y el segundo nivel es la planta de fe. La semilla, hermano querido, crece y se hace planta. Cuando Jesús dice, tu fe es como un grano de mostaza, quiere decir que cuando el grano es plantado, crece, hermano, y llega al segundo nivel. Gloria al Señor. Este nivel, hermano querido, es la fe para la crisis. Y cuando tienes pruebas, ataques, luchas, dificultades, tu fe crece. Tu fe se fortalece. ¿Qué te fortalece? Porque esa fe se fortalece mucho, hermano querido. Porque ya no es semilla. Ahora no es planta tribulaciones y las luchas. De esta manera, hermano querido, Dios forma tu carácter. En hecho que en el primer nivel, Dios cambia tu manera de pensar, hermanos, y en el segundo, forma tu carácter, y para eso hacen falta, hermano querido, pruebas y luchas. Porque el sueño de Dios te diferencia, hermano, del sistema. Porque por eso tienes que saber que hay gente que te va a amar. Gente, hermano, que te va a querer. Y también gente que te va a querer matar también. Amén. Pero no importa, mi hermano querido. Ya que Dios te está formando tu carácter. Por ejemplo, veamos a José en Génesis 41, 38, 40. En el nivel 1, José, hermano, tenía 17 años y un sueño, que es el lenguaje de Dios. Pero luego empieza, hermanos, a pensar como Dios. Piensa hasta que sueña que va a ser el número 2 en el imperio mundial llamado Egipto. En este nivel, hermanos queridos, es cuando Dios levanta tu autoestima, te da sueños, te cambia tu manera de pensar. O sea, hermano, ya no era un muchacho adolescente. Era un hombre que tenía, hermano, los pensamientos de Dios. Pero cuando alcanza el sueño de Dios, levanta su autoestima y empieza, hermano, a pensar como Dios. Y piensa, entonces Dios dice, muy bien, José, la etapa 1 está lista y vamos a la etapa 2, que son las de las pruebas. Thank you. de Dios son parte de la vida. Si no te que crees en la vida, ya no vas a tener. Ya tienes el sol. ¿Bien? Y para ello tienes que estar preparado. Porque una persona sin fe, cuando enfrenta una materia de una crisis, se angustia. Y una persona con fe enfrenta la crisis con fe y forma así, hermano, su carácter. Amén. Dios, hermano, le dice a José: José, yo tenía un sueño grande, pero antes de dártelo, tengo que hacer que tu fe sea un árbol. Pero entonces a José le pasan varias cosas. Amén. Al principio lo rechaza la familia. Así que se cuenta el sueño y sus hermanos, quienes eran tan malvados, hermanos, que se enojan, lo interpretan mal. Y lo tiran así a un pozo, hermano. Es decir, lo rechazan. Los hermanos de José, mi hermanito querido, representan el sistema mundo este que odia y que tengas un sueño de Dios. No soporta, mi hermano querido, que hables en el nombre de Dios. Te detesta y va a echarte al pozo, porque estás, hermano querido, hablando y pensando como el Señor. Ahora lees la Biblia, amén, y venís a la iglesia, y el enemigo, hermano querido, se burla porque no soporta que tengas un sueño. Por otra parte, hermano, el pozo significa la soledad completa, hermano, romper así los vínculos de dependencia. ¿Amén? Porque el pozo representa, hermano, que los que te iban a ayudar ya no te ayudarán. De esta manera, hermano, el pozo es la experiencia en la cual Dios te va a formar un carácter, hermano querido, que solamente depende de Él. Aunque muchas veces mi hermanito lo parezca, el segundo nivel no es el fin de Dios, por el contrario. En este nivel Dios, hermano, quiere que tu fe sea planta, que crezca y que pueda, hermano, llevarte al tercer nivel. ¿Amén? Porque cuando te lastimaron, Dios te dejó solo. Te dejó solo en el pozo para que solamente aprendieras a confiar en Él y se forme así tu carácter. Porque este es el camino que nos lleva, hermanos, al nivel de la conquista. ¿Amén? Sí, este es el camino que nos lleva al nivel, hermano querido, de la conquista, hermano. Porque tenemos que pasar por angustia. Cuando José salió del pozo, lo vendieron, hermano, como esclavo, empezó a moverse y empezó a trabajar. Y terminó siendo un sirviente en la casa de Potifar. Amén. La esposa de Potifar, hermanos, vino a tentarlo y apareció el camino así fácil. Así apareció, hermano, el camino fácil. Era bien fácil para José acostarse con la esposa de Potifar. Era bien fácil así engañar al marido, pero José dijo no, porque entendió que el camino fácil no es el camino de la fe. Entonces le dijo a la mujer que lo tentaba cada día: yo no voy a pecar contra Dios. Porque así fue que lo encarcelaron, hermanos, y comenzó otra etapa del entrenamiento en la prueba, en el encarcelamiento injusto. Es claro, hermano, que Dios no nos manda injusticia, pero va a hacer que la injusticia transforme nuestro carácter. Cuando alguien nos hacía algo, salíamos con el alma a pelear, a disfrutar. Pero ahora Dios, hermano, nos va a enseñar cómo tener carácter en medio de la injusticia, hermano querido, que de esta forma nos va a enseñar que Él es nuestra justicia. Thank you. ocasión, un hermano vino a mí a platicarme su historia. Una historia muy triste, por cierto. Yo la convertí en este canto que lleva por título Volvió en Pedazos. Ahí le va. Crisis de amor, querido, son escalas técnicas para cargar fe. ¿Amén? Pero tienes que detenerte y cargar fe, porque la crisis, hermano, no es para que te quedes a vivir ahí, sino para llevarte al tercer nivel, al de la conquista. ¿Amén? Porque no hubo oportunidad, mi hermano querido Pedro, pero había estado pescando toda la noche y no había sacado nada. Pero Jesús se le apareció y le dijo, Pedro, vamos mar adentro y echa las redes. Pero Pedro, mi hermano, le preguntó, ¿pero cuántas redes, Señor? Y Jesús le contestó, no te voy a decir el número, porque el número depende de ti. Hermanos, este pasaje nos indica que la cantidad de fe que vamos a cargar en tu vida depende. depende de quién, de nosotros. Amén. Porque si echamos 5 redes, pescaremos por 5. Y si echamos 10, pescaremos por 10. Amén. Pero la crisis, hermano, tienes que detenerte y cargar tu red con fe. Amén. Así tienes que hacerlo, mi hermano querido, tener fe para todas las cosas. Así, mi hermano, el éxito no es un milagro. Es una recompensa tu fe. Amén. Porque busca para ganar. Y párate en medio de tu prueba. ¿Ya? Porque así la familia personal, económica, espiritual, o la que sea, y así háblale a tu crisis. Háblale a tu crisis y decirle que estoy pescando fe, llenándome de fe porque voy a ganar. Voy a vencerte y voy a entrar en el nivel 3 de la bendición. No me voy a quedar en el pozo ni en la cárcel. Voy a entrar, al entrar en el nivel del gobierno. Gloria al Señor. Hermanos, la crisis sacará misericordia. Amén. La crisis sacará misericordia. Antes de la crisis, hermano, eras un fanfarrón, eras orgulloso, juzgaba todo. ¿Te acuerdas cuando no tenías hijo y mirabas a los hijos de los demás y decías que debían ponerle límite porque eran mal criados? ¿Amén? Tú decías, sí, que debían ponerle límite porque eran mal criados los hijos. Hasta que nació tu hijo y dijiste, ¿por qué no hacen? ¿Por qué no hacen, hermanos, un taller para barrio? Porque antes decías, a los homosexuales hay que matarlos. A todos. Porque yo destruyó Sodoma. Hasta que un sobrino tuyo se hizo homosexual. Y nació la compasión en tu corazón. Así, mi hermano, la crisis hace nacer tu compasión. Hermanos, en otras palabras, deja tú de actuar, de evaluar, de poner así puntajes a nivel espiritual. Porque en la crisis, hermano querido, saldrá la misericordia de ti. Oh, través de este su programa Cristiano Evangélico, no estamos solos. Gracias a cada uno de ustedes, Dios les bendiga grandemente, los cuide y los guarde hoy y siempre. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana María Elena Lagos. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. También el Señor bendiga a nuestra hermana Eugenia Quiroz. Gracias también por estar en la sintonía con el Señor. Muchas bendiciones también para Carmen Carrasco, para su esposo, hijos, hijas, nietos también. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones también para Paulita y Francisca Gutiérrez. La acabo de ver cuando venía al programa. La vi bien, gracias al Señor. Pero solamente Dios sabe cómo están interiormente, ¿no? Así que Dios bendiga mucho a Paulita y a Francisca Gutiérrez. El Señor bendiga a nuestro hermano José Villafierro. Y muchas bendiciones para su esposa también. Y bendiciones también para Hugo Manuel y Raúl Matamala. Que el Señor también les bendiga grandemente ahí en su trabajo. También muchas bendiciones. Y les cuide, les proteja también para que no ocurra nada, ¿no es cierto? Para que este demonio no vaya a meter, ¿no es cierto?, ahí su manito. El Señor bendiga a Rodolfo Rorri y también a toda su familia. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Bernardita, quien nos llamó también para saludarlo, desearle muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestro hermano Absalón Aburto. Así recordamos, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, recordamos así a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga grandemente a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Muchas, muchas bendiciones ahí para toda la familia de nuestro hermano Juan Manuel Silva. Recordamos también a la auditora número uno, que ella sabe a qué nos referimos, amén, a nuestra pastorcita Flor Ceballos. El Señor bendiga mucho también a toda la familia de ella, ¿no? Muchas, pero muchas bendiciones para Herna Muñoz, para sus hijos, hijas, nietos, nietas y para todos sus bisnietos y bisnietas. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a nuestro hermano Carlos Rodríguez. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Ana Mora. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestro pastor Pedro Aguilera. Y muchas bendiciones también para su esposa. Y que el Señor bendiga grandemente a toda la congregación de nuestro pastor Pedro Aguilera, ¿no? El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa y para toda su congregación. También el Señor, ¿no es cierto?, bendiga a todas las hermanas Dorca, ¿ya? Porque ya siendo las 18 horas, a lo mejor ya ellas están saliendo del culto que realizan los días lunes. Algunas, ¿no es cierto? Así que las que estén en casita, muchas bendiciones para ellas. El Señor les bendiga grande, grande. Amén. Y el Señor bendiga, por supuesto, a todos quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ellos, ¿ya? Y gracias al Señor por regalarle a ellos también un año más, ¿no es cierto? Y que sean muchos, muchos, muchos, pero muchos añitos más en el Señor. Así que muchas bendiciones para todos los que están cumpliendo años en el día de hoy. El Señor bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Ricardo. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que llevan por nombre Ricardo. ¿Amén? Amén. Sí, por supuesto. Hay muchos, sí, hay muchos. A lo mejor usted conoce y no sabía que hoy día era su santoral. Salúdelo, pues. Salúdelo, sí. Salúdelo usted a su vecino, amigo, a su hermano, no sé, pues, que se llame Ricardo y usted, ¿no es cierto?, tenga comunicación con él, usted le envía un cariñoso saludo, así como lo hacemos nosotros aquí en su programa Cristiano Evangélico, no estamos solos. se me había quedado atrás, por supuesto, nuestro hermano Aladino Saavedra. Yo le bendigo mucho, hermano Aladino Saavedra. Sí, se me había quedado atrás. Dios bendiga también a Sara Benimeli, a nuestra hermana Sara Benimeli, ¿no? Es cierto que debe estar ahí también, en sintonía con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico Más Estamos. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Silvia Olaves, para nuestra hermana Silvia Olaves, que el Señor le bendiga grandemente, y el Señor, por supuesto, bendiga a toda la familia Olaves Montoya. Muchas, muchas bendiciones para ellos, porque sé que hay varios hermanos, ¿no es cierto?, que también los días lunes ahí están en sintonía con el Señor a través de este su programa, ¿no? Así que Dios les bendiga a todos ellos. El Señor le bendiga a usted también, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, que está en la sintonía también de este su programa. Cristiano Evangélico, no estamos solos. Y llegamos ya, mis queridos hermanos, a esto que le encanta a ustedes, ¿ya? A la palabra del Señor. ¿Sí? Sí, porque estamos ya en su horario, por supuesto. ¿Tiene usted la Biblia por ahí, su hermano? Si no la tiene, vaya pues, a buscarla, para que así le demos lectura juntito, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Y así podamos entenderla, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, conforme al entendimiento que el Señor nos da. ¿Amén? En el día de hoy, mis queridos hermanos, la palabra del Señor va a estar en Lucas 20, ¿ya? Lucas, capítulo 20, versículo 33, y le vamos a dar lectura hasta el 40. ¿Amén? Lucas 20, 33, 40. ¿Amén? Amén. Usted, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, ponga mucha atención, porque esto es palabra de Dios. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Amén. Mas los que fueron tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios muerto, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Amén. Thank you. Señor les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos. Le dimos lectura a la palabra del Señor. ¿Dónde estaba la palabra del Señor? ¿Se recuerda? Amén, dice usted, sí. A ver, sí, por supuesto, ahí mismo está la palabra del Señor. En Lucas, capítulo 20, versículo 33, y le dimos lectura hasta el 40. Amén. Así es. Y el 35 dice lo siguiente, mi querido hermano. Mas los que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Amén. Gloria al Señor. Como siempre, su palabra con grandes enseñanzas para con nosotros, ¿no? Mi hermano, el fin del sufrimiento. Los que han sido, mis queridos hermanos, por digno, los que han sido tenidos por digno, aquellos que fueron tenidos por digno de resucitar para la vida eterna, mis queridos hermanos, son llamados dichosos y santos. La segunda muerte, hermano querido, no tiene poder entre estos, según San Lucas 20:35, Apocalipsis 26 también. Pero los que no hayan obtenido el perdón por medio del arrepentimiento y la fe, deben recibir, hermanos, la paga del pecado, el castigo según sus obras, y terminar en la muerte segunda, hermano querido. Siendo esto que es imposible para Dios, hermano, salvar al pecador en sus pecados, el hermano lo priva de la existencia de la cual ha perdido el derecho y de la cual, hermano, se ha manifestado indigno. Dentro de poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no estará allí. Serán como si no hubieran existido, según Salmos 37:10, hermano. Se hundirán también, hermanos, en un olvido eterno e irreparable. Y así se pondrá también, hermanos, fin al pecado. Destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, según Salmo 9:5-6. También San Juan, el autor del Apocalipsis, escuchó una antífona universal de alabanza, no interrumpida por ninguna disonancia, ni un alma perdida blasfemará a Dios mientras se quema en el tormento, este tormento que nunca termina. Ningún ser desechado en el infierno mezclará, hermanos queridos, sus clamores con los cantos de los salvados. Sobre el error de la inmortalidad natural, mi hermano, descansa la doctrina de que los muertos son conscientes. Pero, a semejanza del tormento eterno, esta se opone a las Escrituras, a la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. De acuerdo, hermanos, con la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto, mi hermano, de todo lo que ocurre en la tierra. Pero, ¿cómo podrá haber felicidades para los muertos si están al tanto de todas las tribulaciones que tienen los vivos, si lo ven soportando los dolores, sufrimientos, chascos y angustia, hermanos, en la vida, y cuán desconsoladora es la creencia de que tan pronto como se acaba el aliento de vida del cuerpo, el alma, mis hermanos, del impenitente es enviada a las llamas del infierno. ¿Amén? ¿Pero qué dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que dicen? Que el hombre no está consciente en la muerte. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen, hermanos, sus pensamientos. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Amén? También perecen su amor y su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El Seol, la tumba, mi hermano, no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán, hermano, en tu verdad. El que vive, y el que vive también este te dará alabanzas como yo hoy. En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, la tumba, ¿quién te alabará? Dice Salmos 146:4. Y también en Eclesiastes 9:5-6, hermanos. San Pedro, en el día de Pentecostés, declaró: David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David, mi hermano, no subió a los cielos, según Hechos 2:29-34. Que David permanezca en la tumba hasta la resurrección, mi hermano querido, prueba eso, que los justos no van al cielo en ocasión de la muerte. Thank you. Dios los bendiga, queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Muchas gracias, mis hermanos, por estar en sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Se lo agradecemos en el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, porque se dan un tiempo, ¿no es cierto?, en alabar y glorificar el nombre de Dios. Hemos realizado ya la mayor parte de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, pero nos falta algo, mis hermanos, ¿ya? Vamos a conversar con nuestro Señor a través de la oración, ¿amén? Donde en esta oración y en esta conversación que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, debemos entregarle todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras enfermedades y todo lo que tengamos nosotros, ¿no es cierto?, entregárselo al Señor, porque Él es, si es su voluntad, el que nos resuelve todas estas cosas. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor por eso. Le voy a invitar que usted también me ayude a orar, mis queridos hermanos, y vamos a orar por nuestra hermana María Elena Lagos. Y también oraremos por Genoveva Lagos, por Erna Muñoz, por Ásalo Augusto y por nuestra hermana Carmen. Así que yo le pido en el nombre del Señor, mis queridos hermanos, que oremos por ellos todos juntos. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Delante de tu divina presencia, Señor, una vez más estamos glorificándote a ti, Señor. Es porque es tu voluntad, Padre. Es tu voluntad de que nosotros alabemos y glorifiquemos tu nombre en cada momento, en cada instante, Señor. Y te damos las gracias por eso. Te damos las gracias por eso, Señor, porque tú siempre estás atento, Señor, a nuestras peticiones. Y estás atento, Padre eterno, a todo lo que nos acontece, Señor. A todo lo que el demonio quiere, Señor, poner en cada uno de nosotros. Porque Él siempre lo que desea es que no alabemos tu nombre. Sí, que no te pidamos nada, Señor. Bendito Dios. Pero nosotros sabemos que tú eres. Que tú eres el único quien nos puede ayudar en todas nuestras necesidades, en todas nuestras angustias, nuestros pesares, en todas nuestras enfermedades, Señor. Porque tú eres nuestro Dios y eres un Dios vivo. Y si bien es cierto, Padre eterno, no te vimos, pero sí te sentimos en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos estar alabando, glorificando tu sagrado nombre a través de este tu programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, que es un programa dedicado a ti, Señor, porque es para alabarte y glorificarte a ti, Padre eterno. Es por eso que no nos cansaremos de agradecerte, Señor, mientras lo hagamos, porque con tu ayuda, Señor, todo podemos realizarlo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Pero ahora, Padre, queremos, Señor, hacerte presente a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos de esta población Pedro del Río Señal. También con sus alrededores en Gran Concepción y del mundo entero. Porque hay muchos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, Señor, que tienen la necesidad. La necesidad, Señor, de que se puedan ellos aliviar de las dolencias, los dolores, los malestares que tienen en su cuerpo, en su ser, Señor. Pero ¿cómo lo pueden hacer si no alaban tu nombre? Si no te claman a ti, Señor, ¿cómo pueden ellos así aliviarse, Señor? Pero ellos saben que tú eres la solución a estos malestares, Señor, y a estas necesidades. Pero tienen la fe, Señor, y la certeza de que si es tu voluntad, tú le sanarás y tú suplicarás. Suplicarás, Señor, para que cada hijo tuyo, hija tuya, Señor, y todo el que alabe y glorifique tu nombre, si es tu voluntad, sea sanado y sea cubierta toda necesidad y sea así, Padre eterno, gozoso y contento nuestros hermanos, porque alaban al Señor de señores, porque alaban, Señor, a un Dios vivo. Gracias, Padre eterno. En esta hora yo te hago presente, Señor, a nuestros hermanos, hermanas, que están enfermos. Nuestro hermano Salón Augusto, él tiene una dolencia en su cuerpo, en su ser. El Señor clama a ti, porque sabe que si es tu voluntad, tú obrarás con él, Señor. También a nuestra hermana María Elena Lago. Nuestra hermana María Elena Lago, Señor, ella está sufriendo por una enfermedad que la tiene, Señor, en su cuerpo, en su ser, Padre eterno, y que ella no tiene, Señor, en quién más confiar que solamente en ti, Señor. Porque María Elena Lago, Señor, confía en ti. Y tiene fe, Señor, y sabe y cree que si es tu voluntad, tú le puedes quitar esa dolencia que ella lleva por mucho tiempo. Padre, yo no sé cuál es su enfermedad, pero tú sí sabes, Señor, cuál es. Tú sabes, Señor, lo que siente en este momento María Elena Lago. Tú sabes, Padre eterno, lo que ella está pensando, que yo creo, Padre celestial, de que está pensando, Señor, en ti, de que tú obres con ella, Señor. Pero todo eso sí es tu voluntad, Padre eterno. También, Padre, nuestra hermana Genoveva Lago, Señor. También, Padre celestial, te la hacemos presente para que tú, Señor, examines su corazón, su cuerpo, su ser, y veas, Señor, qué es lo que le aqueja, Señor, en esta hora, en este momento, para que tú, Señor, si es tu voluntad, obres con ella también, Padre eterno. Así como ella tiene esa fe en ti, Señor, así como la tiene Erna Muñoz también, Señor, tiene una dolencia por mucho, mucho tiempo, Señor, en su carne, bendito Dios. Pero tú, Señor, eres el único, porque nosotros sabemos que tú puedes obrar por cada uno de tus hijos si es tu voluntad. Bendito Dios, clamamos por Elena Muñoz, clamamos también por Genoveva, por María Elena Lagos, por Pásalón Aborto, hermano, y también por nuestra hermana Carmen, Señor. Nuestra hermanita Carmen, Padre eterno, también, Señor, clama y pide que tú obres con ella. Pero bendito Dios, nosotros no les conocemos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, su dolencia, su malestar. No sabemos realmente lo que le aqueja a su cuerpo, su ser. Pero tú sí sabes, Señor. Te hacemos entregas, bendito Dios, a nuestra hermana María Elena Lagos, a nuestra hermana Genoveva Lagos, a nuestra hermana Erna Muñoz, a Salón Augusto y a nuestra hermana Carmen también, Señor, para que tú, Padre eterno, obres con ella conforme sea tu voluntad, bendito Dios. Si así, Señor, tú obres con ella, si tú haces tu voluntad con cada uno de ellos, Señor, bendito Dios, porque nosotros creemos y confiamos y estamos seguros, Señor, por la fe que tenemos, que a lo mejor, Padre eterno, no es tan grande nuestra fe, pero por lo poco que tenemos, le pedimos, Padre, que tú obres con cada uno de nuestros hermanos que han solicitado oración por enfermedad. Así que hacemos presente a todos los enfermos de los hospitales, Señor, también. A todos los enfermos de la cárcel, a todos los enfermos que están en sus hogares. En nuestra población, Pedro del Río, muchos enfermos. Sí, en Concepción, en el país, en el mundo entero, demasiados enfermos, Señor. ya sea por epidemias, para el enfermo. Hay enfermos, Señor, de mucho tiempo, Señor, en su carne, en su ser, en su cuerpo, bendito Dios, pero ellos confían y claman y tienen la certeza, Señor, que tú le ayudarás. Es por eso, Padre Celestial, que nosotros oramos, Señor, y clamamos y te pedimos a ti, Padre Eterno, para que así ellos sepan que nosotros estamos con tu ayuda, Padre, orando por ellos. Amén y amén.